Oopsies. Moi boa tarde, queridos ointes, escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, Radio Cornellá, para todos vosotros, dos oiñes de radio en galego, con intención de que pasedes que o pasedes moi ameno. Teremos convidados especiais, teremos grandes participacións, e o que sí queremos é que bueno, pues pasen un día agradable, o último deste mes de maio, pero que con ganas de que todos vosotros poidades participar aí en Facebook, nos atopades, tamén está a posibilidade de que mediante o noso correo electrónico poidades enviarnos suxerencias sempre en galicia@gmail.com. Seguimos sentindo a presencia do noso compañeiro Armando Fernández, que hoxe tampouco pode estar con nosotros, pero sí que desexamos que se poña pronto ben para poder acompañarnos aquí en directo na radio. O que si vamos a facer é poñer un bocadiño de música para que despois poidamos conectar con Galicia, porque ali teremos o primeiro convidado, unha persoa que ten moito que ver co teatro e que nos interesa darlles a coñecer a todos vosotros. Vamos adiante, pois, con música. Por saber que marchabas, nin por saber que partías, nin por saber que marchabas, nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. Pese non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas. Deixaches na miña porta 12 cravos encarnados, deixaches na miña porta redeiros cos mil penares que por ti te teño chorado. Regueinos cos mil penares que por ti teño chorado. Buscareite na volta da noite, perdereime nun medio do día. Seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. E se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita. Bailarei esta desesperanza sobre un canto con mil margaritas. Baixamos a música e xa vamos a falar co primeiro convidado de hoxe, Ferran Botifoll, que pertence a un grupo, compañía de teatro, Crecer Teatro, e que ademais atopas ali en Galicia. Queremos que nos fale desa experiencia que está tendo, me parece que interesantísima. Moi boa tarde, Ferran. Hola, boa tarde, Xulio. Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Parabéns, moitos parabéns por o traballo que estades a facer, porque desplazándose aí a Galicia estades tendo experiencias moi interesantes, non? Sí, lo primero, pedir disculpas por no falar galego. Bueno, hombre. Porque entre la timidez, vergüenza y las pocas ganas de ofender a nadie, lo tengo un poco complicado. Segundo, Crecer Teatro no es un grupo de teatro. Vale. Mi mujer y yo, Marien Breis, de origen murciano, nos conocimos en Madrid, actriz de la compañía Animalario. Y yo tenemos dos proyectos al mismo tiempo. Uno es un grupo de teatro amador que se llama Denigrantes Comediantes Denigrán. Bueno, y el otro es Crecer Teatro, que es una escuela de teatro especial. Muy boa puntualización, porque eu quería tamén ter en conta o asunto de perdón, ese asunto que antes se me escondió, Denigrantes Comediantes que estiveron en Chaín, en Gondomar, ¿non? Correcto. Exactamente, entonces eu quería falar desas dúas cousas. Unha, a vosa experiencia en Chaín, en Gondomar, e outra, que me parece que estades ahora pertiño tamén, en Nigrán, non? Sí, después de la pandemia, el COVID nos... aquello que decía todo el mundo de que el COVID nos iba a mejorar la vida, creo que a poca gente se la ha mejorado, pero a mi chica y a mí sí. Muy bien. Decidimos dejar Madrid y nos hemos ido a vivir a Nigrán desde el 2020 o 21 fue cuando el COVID, ¿no? Sí, sí, sí. 20, sí. El 20, pues ahora en septiembre hará 5 años. Bueno, pues enhoraboa, parabéns, moitas felicitacións. Comediantes que está dirixido por ti, non? Que están dirixidos por ti, Ferran Botifoll e Marien Breis, non? Sí, por los dos. Vale. Nos dimos cuenta, nosotros colaboramos con un grupo de teatro amador de Nigrán en crear la Escuela Municipal de Música de Teatro. Ajá. Pero nos dimos cuenta de que la gente que estaba en la escuela no tenía salida, porque el grupo de teatro amador es un grupo cerrado que no admite incorporaciones. Uh-huh. Y nos decidimos a abrir un grupo de teatro. Uh-huh. A mí me hacía gracia porque conocía que había existido un grupo que se llamaba Denigrantes. Ajá. Y decidimos homenajear a nuestros predecesores. Muy bien. Llamándonos así, Denigrantes Comediantes Denigrán. Sí. Bueno, que ademais teño entendido que fixeste unha interpretación ou algo parecido, algo que se chamaba Te amaré hasta que te odio, ¿no? Correcto. Este es la primera obra larga que hemos creado. Uh-huh. Son tres piezas de teatro cortas, dos cortitas y una corta. La corta es de Alberto San Juan, una pieza que estrenó él y mi chica Marien Breis para Animalario. Uh-huh. y dos textos cortitos de un amigo nuestro que se llama Fer Capone o Ariel Capone. Bueno, parece ser que ese trabajo tenga algo que ver con a nosa, digamos, retranca galega, que vosotros decides a ironía de tempos inesperados, triloxía de amores improbables. Sí, son tres aspectos, tres miradas distintas desde lugares distintos a relaciones de pareja. No puedo explicar mucho porque la verdad es que me gustaría que los que nos oyen, aunque lo tengan un pelín complicado en algún momento, puedan verlo, pero sí. La primera mujer y filipina, tal y como dice la publicidad, hace patente eso de tenemos que hablar, tiene mucho peligro. Entonces empieza esa pieza con tenemos que falar. Sí, sí, esa pieza la hemos traducido al gallego. Luego hay otra pieza en la que, digamos, también en gallego, en la que se elucubra, se juega entre el concepto de del amor al odio. Hay muy poca diferencia. Y hay gente que se odia tanto y tan bien como otros se aman y necesitan de ese odio. Y la tercera, la de Alberto San Juan, es una maravilla de pieza. A mí me tiene el corazón robado desde hace años cuando la vi por primera vez. Es una visión de la misma pareja a lo largo de los años, cuatro visiones de la misma pareja a lo largo de los años en el mismo sitio, celebrando la primera cita, el primer recién casados, el décimo aniversario y muchos años después. Y es la evolución de la relación de esta pareja. En un principio estaba pensado para hacerlo con un actor y una actriz, pero como nosotros afortunadamente tenemos mogollón de denigrantes dispuestos, pues hemos hecho parejas distintas. Denigrantes comediantes, que tengan algo que ver precisamente coa comedia, lóxicamente. Pero entonces, empregades eso que vos, que nos, os galegos, temos moi en conta, que a retranca para aproveitar que as sonrisas e as carcajadas aparezan nas vosas interpretacións, non? Yo básicamente, digamos que la parte gorda, como diría el poeta, yo me hice hombre haciendo teatro con la cubana. Entonces, la cubana de dramático y melodramático no tiene nada. A mí me gusta la risa con sentido, pero denigrantes... la segunda acepción del diccionario de denigrar... La primera es hablar mal de alguien. ¿Vale? Denigrar es hablar mal de alguien. Pero la segunda acepción es decir las verdades del barquero, poner las peras al cuarto, decirle al emperador que está desnudo, ser sincero cueste lo que cueste, ¿vale? Y para nosotros el concepto denigrante está más en la segunda que en la primera. El próximo espectáculo que estamos preparando ahora, hemos parado en verano para preparar el próximo espectáculo, va a ser con menos retranca, con más mala leche y un poco más sentidiño. Perfecto, algo que ten que ver precisamente coa interpretación. Lóxicamente, como acabas de decir, vos traballades para que as persoas que actúan divirtanse e poidan divertir tamén os espectadores, non? Sí, pero teniendo claro que hay un concepto de reír por reír que a nosotros no nos interesa, la gracia hueca, caca, culo, pedo, pis, no nos interesa. El humor del cuñado en la barra del bar es respetable, pero no es, como diría Jordi Pujol, esto no toca ahora. Nos mola más reír y conseguir que una vez reído, camino de casa, pienses, hostia, esto que han hecho me ha hecho gracia, pero ¿por qué me ha hecho gracia? ¿Porque me veo identificado? ¿Porque veo reflejado a mi hermano, a mi mujer, a mi cuñado, a mi...? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Que haya un poquito de reflexión, si no, no nos interesa. Claro. El teatro vacío, no. Eso, si me pagan, sí, ¿eh? Sí, ten que ter unha mensaxe, queres decir, o sea, que non é somente rir por rir, sino que ten que haber unha mensaxe e unha transmisión de algo que acompaña a cultura en xeral, non? Sí, pero un poquito más todavía, Julio. Mira, como soy un poco friki del lenguaje, me he inventado desde que estoy aquí un palabro y me defino en parte como parvotolo. Entonces, soy tan parvotolo que, digamos, pretendo, y lo extiendo a la gente que está conmigo, pretendemos aportar un pequeño grano de arena en la mejora de la vida de la gente. Y eso no es solo reír, eso es momentáneo, eso te olvidas del jamón york que te has olvidado de comprar durante 5 minutos y aquí paz en el cielo gloria. Pero pretendemos que además de olvidarte del jamón que has comprado, en algún momento digas, bueno, pero a mí esto que me han contado esta gente, a lo mejor a mí me haría pensar que... ¿Cómo me relaciono yo con mi jefe? ¿O cómo me relaciono yo con mi... que tenga otra consecuencia? Exacto. Algo que, aparte do mensaxe, teña algo que se poida aplicar precisamente na realidade social. Importante. Por certo, que proxectos tendes, ademais de esa escola de teatro na que estades traballando, tendes alguna posibilidade ou algún proxecto para poder interpretar ou para poder ofrecer nalgúnha localidade veciña ou nalgúnha zona máis? Sí, mira, nosotros empezamos con un evento que le llamamos Haikus de Salón, que era una lectura en los salones de las casas de la gente. Yo no sé si tú sabes que hubo una temporada alrededor del boom del microteatro, que sobre todo en Argentina, aquí en España no ha tenido tanto, se hacía teatro en las casas. Sí, entonces sí. Nosotros nos inventamos un espectáculo, hicimos un resumen de haikus que nos gustaban, invitábamos a gente al salón de la casa de alguien, les dábamos unos antifaces, la gente a oscuras, sin ver, con una musiquita de fondo, y hacíamos una lectura entre 4 denigrantes de distintos haikus, buscando emociones de belleza, de paz, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero que hicimos. Luego empezamos montando un proyecto que se empezó llamando Bermú Comedy, que era una pieza de microteatro a la hora del Bermú, y después del microteatro un fórum, una charla con los actores y el director o la directora de la pieza. Hicimos dos piezas distintas. Hicimos también la versión cóctel, porque también empezamos a hacerlo por las tardes. Y con esos dos microteatros más el texto de Alberto San Juan hemos creado Te amaré hasta que te odie. Entonces ahora digamos que disponemos de un repertorio bastante nutrido de espectáculos o acciones que poder vender, pero nos hemos parado porque tenemos entre manos este proyecto que te digo, un poco más serio y con un poco más de mala leche y menos risa, que nos hace mucha ilusión, y en verano aquí la cosa está complicada. Vale, pero proyectos existen, y quiere decirse que estás trabajando para poder transmitir, para poder... Sí, proyectos, claro. Mira, desde que hemos llegado a mi gran Marien y yo, nos hemos quitado la presión de lo profesional madrileño, somos un volcán. Tenemos mogollón de proyectos. El primer, mira, te voy a hacer una, ¿cómo se dice esto? Una primicia, te voy a dar una primicia. A ver. ¿Qué? El próximo espectáculo se va a llamar Lo que callamos. Lo que callamos, caray. Pues y es una reflexión a partir de lo que se calla. Hay quien se calla en silencio, hay quien se calla hablando de cosas sin importancia, y hay quien se calla insultando. Pero todos nos callamos, y es un proyecto de textos cortos alrededor de la idea de eso, de los silencios y los callares. Sí, sí. Os silencios que teñen moito que ver precisamente en Galicia, por lo menos os maiores que eu coñecía, pois sen falar dicían moita cousa. Refírome que sin falar, sin dicirche nada, sí, sí, sí. Parece, solamente a veces coa mirada ou a veces con un xesto eran capaces de dicirche algo do que ti pensabas que non tiña importancia, pero que a tiña, non? Sí, pero a nosotros nos interesa esto que tú dices, es verdad, y no solo en el ámbito gallego, sino en todas partes. Hay gente que tiene la capacidad de con muy poco decir mucho o sí. Dar a entender mucho. Pero nos interesa más la otra parte. Cuando tengamos el espectáculo más adelantado y vuelvas a entrevistarme o entrevistes a mi mujer, que será más agradable que entrevistarme a mí, te contará un poco de dónde viene esta idea, de el por qué. Pero nos interesa más no lo que se dice hablando poco, sino lo que se calla. Exacto, ¿vale? Exacto. Sí, sí. A lo mejor tú me caes, con perdón, como el culo, pero yo me lo callo y porque me interesa, digo, una serie de cosas. Es esto que nos callamos, lo que nos interesa. Sí, sí, o que importa é transmitir, en realidade, algo que casi co silencio, pois somos capaces de entender. Claro, pero no solo en silencio, Julio, es que es muy interesante porque una vez empiezas a reflexionar te das cuenta de que callamos todos. No hay nadie que sea un libro abierto, ni mucho ni poco. Todos callamos. Pero la mayoría, hay una parte de gente, mayoría no puedo decirlo, hay una parte de gente que se calla callando, en silencio, y hay una parte de gente que se calla hablando del Barça, hablando de cómo ha subido el precio de la compra, hablando de se me ha roto una uña, por no contar lo mal que me siento cada vez que me miras el escote. No sé si me logro explicar. Sí, sí, sí, sí. Algo que parece indiscreto, pero que tenga algo que ver con una transmisión casi oral. Bueno, pues Ferrán, que para mí é un placer e unha honra terte aquí, precisamente por o feito de que, bueno, pues estades nunha localidade galega que ten moito que ver tamén coa comunicación e a expresión, pois Nigrán, unha grande capital, casi pois das Rías Baixas, non? Hombre, pretende hacernos la competencia Vigo, pero nunca lo conseguirá. Bueno, pues agradezco. Oye, y que sepas que para mí también es un honor estar hablando contigo y que tú también estás en una localidad que para mí tiene mucho, mucho querer y mucho cariño y que está muy cerca de mi pueblo. Ajá. ¿O teu pueblo está entonces aquí o carón de Cornellá? Molins de Rei. Caray, pues claro que sí. Molins de Rei, localidad de veciña, lógicamente. Claro, pues por eso. Pues, cuando tú me llamaste, sí. Yo no sabía de la existencia del programa que tú llevas, sí. Y yo pensaba, este tío gallego me está hablando de Radio Cornellá, hay un Cornellá aquí sí, en Galicia, sí. Pero claro, como hay nombres tan raros, sí, digo, sí. Pues claro, pues es posible que haya un Cornellá en Galicia, y luego ya me enteré de que no. Bueno, pues habrá que investigar, que a mellor, quién sabe, o mellor existe alguna localidad o alguna aldeíña que é capaz de chamarse de ese xeito. O que sí é certo é que te agradecemos moitísimo a túa participación e colaboración de hoxe, e cando teñas algunha novidade, que saibas que nosotros seremos transmisores dela. Encantado de estar con vosotros, de que me dejéis hablar de las cosas que me importan y me estimulan. Y oye, una pregunta, por cierto, ¿cómo te enteraste de nuestra existencia? Pois a nosa radiate en comunicación aquí nos estudios de todas as cousas que suceden en Galicia e achegouse aquí a comunicación con respecto a denigrantes comediantes que estaba destraballando en cerca en Gondomar, que eu teño moito relación con persoas de Gondomar, e entonces dixen, ai, corcha, estes hai que falar con eles, porque vale. A triloxía de Amores Improbables é importante.